Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas. ¿Cómo va? Buenas noches, aquí nuevamente al aire de La Retaguardia. Todavía con la ausencia del querido Fernando Tevele, que sigue de vacaciones. Ustedes se preguntarán, ¿cuántas vacaciones tiene este hombre? Bueno, parece que no, muchas. Se las merece. Apareció. Es la primera vez en dos semanas que tengo un compañero al aire de este programa. Gracias, Julián Bouvier, por aparecer otra vez aquí como compañero de aire cuando Fer se toma vacaciones. Qué lindo. Y bueno, es también para sentir que... Imagínate lo que es suplantar a Fernando Tevele. Es difícil. Yo sé que nunca es suplantar porque nosotros nos lo tomamos desde otro lugar, ¿no? De un lugar más de... Sí, obvio, dale, vamos a hacer aire. Pero estar en la retaguardia es un programón y es un orgullo. Esta semana estamos también tomando lugares en los juicios que en general Fer Tevele es la cara. Así que la verdad que estar un ratito en el lugar de Fernando Tevele está bueno, ¿no? Sí, además te quedan muy bien los bigotes. ¿Viste? Te quedaron, todavía no me crecieron tanto, pero vamos por ahí. Te quedaron muy lindos los bigotes luqueados de Fer Tevele. Che, yo decía, se ha tomado vacaciones, unas largas vacaciones, y creo que ahora que estamos aquí laburando a pleno en las transmisiones de los juicios todas las mañanas, nos damos cuenta también por qué son necesarias esas largas vacaciones, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué Fernando Tevele es quien es y lo queremos tanto? Porque la verdad... Nada, es una dedicación muy importante, muy fuerte, muchas horas, ¿no? Y así como nosotros lo hacemos algunos días a la semana, bueno, vos estás ahí ocupándote de cámaras casi todos los días, ¿no es cierto? Pero sí. Bueno, nada, sabemos que Fer en la cotidiana está así que te mereces muchas vacaciones, Fer, y además las tiene atadas bastante a la feria judicial, o sea, directamente su vida dedicada a los juicios hoy. Sí, sí, sin dudas. Bueno, y nosotros dedicados a este programa hoy, que tenemos un programa súper interesante, una propuesta buenísima. Vamos a estar charlando sobre un documental que se estrena ahora el 17 de agosto en el Gomón, en la Ciudad de Buenos Aires. Se llama El silencio de los hombres y su directora es Lucía Lugarsky, con quien vamos a estar charlando. Es una película que arranca a partir de la historia de un padre y un hijo que están atravesados por mandatos familiares y que deciden hablar y poner en crisis esto que les está pasando y lo que se espera de los hombres, digo, esta cuestión de las masculinidades que es muy difícil que se pongan a repensar, ¿no? Digo, que nos pongamos a repensar algunas de las cosas que son parte de nuestro cotidiano, además, porque quizás no nos damos cuenta que ya las tenemos completamente naturalizadas en lo familiar o en lo social. Así que vamos a estar charlando en un ratito nada más con la directora de este documental que nos pareció súper, súper interesante y que también pronto estaremos viendo allí en la pantalla grande del Gomón. ¿Qué más tenemos hoy? Mira, además hay elecciones en ATE y en ATE en La Matanza. Y bueno, está habiendo conflictos allí, así que vamos a estar hablando con la gente de ATE, ¿no, Pedri? Sí, así será, así será. En un ratito nada más. Entonces estaremos hablando allí con Lorena Soledad Giorgetti, que es candidata a secretaria general de AT Matanza. En realidad podemos contar, ¿no, Juli? Que vamos a estar charlando con ella, pero vamos a estar escuchándola en realidad, porque en este momento están seguramente laburando con las elecciones allí en AT, porque son hoy. Sí, hora de recontar votos, digamos. Hora de recontar votos exactamente, así que decidimos grabar previamente la entrevista con la candidata para poder charlar un poquito sobre estas elecciones y lo que está pasando alrededor de ellas. Bueno, vamos, mira, yo me tomo el atrevimiento muchas veces en este programa de poner alguna canción, así que si te parece, nos gusta poner música, podemos escuchar Dale. algo y ya vamos metiéndonos en el programa, ¿te parece? Me parece bien. Voy perdiendo maneras y te quedas sin preguntarme qué es lo que viste de mí sin mirarme, sin hablar. Vas a ver que siendo sincero podés empezar desde cero. Ya, deja de esconderte, no ves que te veo. Voy dejando de hablar si no se trata de escucharme. Si sé que vos decidís imaginar mi realidad. Vas a verme caer para resurgir desde cero. Dejando de hablar si no se trata de escucharme. Si sé que vos decís. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, Juli, veníamos anunciando ya que íbamos a estar charlando sobre un documental que nos llamó mucho la atención. Se llama El silencio de los hombres y es la directora es Lucía Lubarsky. Es un documental que se estrena el 17 de agosto, muy pronto, en el Gomón. Además, un lugar que nos gusta mucho también. Así que la convocamos a su directora, como decíamos, Lucía Lubarsky, para poder charlar sobre este documental. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida al aire de La Retaguardia. Aquí Pedro Ramírez Otero te saluda. Me acompaña mi compañero Julián Bouvier. ¿Cómo va? Hola, chicos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muy bien. Por suerte, buenas noches. Muy bien, muy bien. Muy muy entusiasmada con todo esto que está sucediendo y que sucederá, espero, respecto del documental. Qué bueno, qué alegría cuando genera esas cosas también. Y la verdad que nos pareció una propuesta súper interesante porque parte de una temática poco hablada, ¿no? ¿Querés comentar de qué se trata este documental y cómo surgió? El documental parte un poco de indagaciones que yo hago respecto de mi familia. Esto es un poco la historia de, o sea, voy a contar un poco más el argumento del documental, después podemos hablar de los procesos que hicieron a que el documental llegue a hacer eso, ¿no? Dale. Pero bueno, en el documental yo indago un poco en cuestiones que yo fui identificando en la línea masculina, lo que el linaje masculino de la familia. Yo vengo de un mundo de, nací en el campo y vengo de un mundo rural, agrónomo, agropecuario, y bueno, muchas de las cuestiones que tenían que ver con todo ese mundo, con ese universo simbólico y productivo, tenían que ver con lo masculino, ¿no? Entonces hubo algo como muy determinante, que era que todo lo que tuviera que ver con ese mundo del campo lo iba a heredar mi hermano, ¿no? En términos de trabajo, de oficio, de forma de vida. Y bueno, en un momento él decide correrse y es todo un poco lo que se resquebraja en el momento que él de alguna manera decide no acatar el mandato, ¿no? Y bueno, un poco indago en esa historia que para mí en realidad es una manera de hablar de los mandatos masculinos en general y en este tipo de legados que terminan siendo un gran peso en otros términos, no solo en términos profesionales o en términos de empresas o de expectativas laborales, sino en todas las otras expectativas que caen sobre los varones en tanto varones, ¿no? Y entonces ahí es que empiezo a abrir un poco más el juego, a pensar qué pasa con otras experiencias de masculinidades y con otros varones no tan cercanos a mí, como para empezar como a destejer un poco ese hilo, ¿no? Esa urdimbre, empezar a ver cuáles son todas las otras tramas que hay atrás y que, bueno, la verdad que me parece un universo riquísimo y, como vos decís, me pareció que no había sido tan explorado, por lo menos en términos audiovisuales, hasta el momento. Yo no tenía tantas referencias. Uh-huh. Hola, Lucía, acá te saluda Julián. Pensaba... Hola, Julián, un gusto. Un gusto. Pensaba, bueno, nosotros estamos acá en la ciudad de Buenos Aires y a veces se habla, ¿no?, de que quizás algunas cuestiones de los procesos de deconstrucción, de hablar sobre las masculinidades, sobre el feminismo, que quizás... A veces se dice que son cosas medio de las ciudades y que quizás si te vas para los diferentes lugares del país no están tan abordados. Te quería preguntar cuáles son las particularidades que tiene hablar de estas cuestiones en el campo. O sea, qué cosas, qué mandatos hay en el campo que son más propios de allí. Buena pregunta. Mira, la verdad es que está, a ver, no me gustaría caer en un lugar en el que estamos pensando que en la ciudad está todo repensado y estamos como en términos como de pensamiento y de construcción de conocimiento y desarticulación de ciertas prácticas como más adelante, que yo como que quiero aclarar eso. Sí creo que es un ámbito muy tradicional que está, esto que voy a decir les va a sonar muy muy claro, pero está muy arraigado a la tradición, a ciertas cuestiones que se mantienen en el tiempo. Asimismo digo, dentro de las mismas prácticas agropecuarias, ¿no? Lo difícil que fue ir cambiando hasta los métodos, las visiones de lo que puede llegar a ser beneficioso para el suelo y no serlo. Digo, muy aferrado a una tradición y a conservar las prácticas tales como son, y eso se traduce a un montón de otras prácticas, ¿no? Digo, lo digo en términos generales y en términos más de vivencia social, es un universo muy masculino, donde por lo general los trabajadores rurales son varones, en muchos casos están solos o si están acompañados con sus familias temporariamente, con lo cual hay mucha soledad en ese mundo, ahora cada vez van migrando más y cada vez están menos, ¿no? En el mundo, en el campo en sí, ¿no? El campo es el significado. Pero en ese mundo masculino de hombres, que bueno, yo me crié en ese mundo, digamos, yo nací ahí, pareciera que la mujer, el rol de la mujer solo es cocinar y acompañar, ¿no? O cuidar a la familia. Entonces, desde ese lugar no pareciera haber mucho espacio para que una mujer sea parte de eso, sobre todo porque históricamente, y no tanto ahora, que son estas cuestiones que quedan, ¿no? El mundo del campo está muy asociado a la fuerza, a la demostración de la fuerza, todo lo que son las yerras, las domas, las carneadas, todo el trabajo manual, era un trabajo muy intenso que estaba totalmente asociado a la fuerza masculina, cosas que de hecho hoy están, como te digo, muy tecnificadas y hay queda muy poco, es muy ínfimo lo que queda en relación a lo que era respecto de eso, pero sí se mantiene esa épica, ¿no? De todo, y de que además el campo tiene algo más vinculado hasta con el trabajo, si vos querés, de la mina, ¿no? Esa cosa de sol a sol, de estar afuera, esa cosa ruda, ¿no? Que, y de hecho te va enrudeciendo el cuerpo. Entonces hay un montón de el cuchillo, que cada trabajador tiene su cuchillo, que es con el que come, que digo, hay un montón de simbolismos que están todos vinculados con el mundo de lo masculino. Entonces, ir corriéndose de esos lugares o no encajar dentro de todo ese paquete con el que te viene dada la masculinidad, primero es muy fácil no encajar porque son un montón, y luego es muy difícil atravesarlo. Sí, de hecho te sentís una persona que en gran parte no lo sé. En mi familia pasó un montón. Los hombres de mi familia pasó un montón y lo sufrieron un montón, digo, no solo mi hermano, para arriba también. Lucía, vos comentabas, y bueno, podemos encontrarnos con en la sinopsis de esta película El silencio de los hombres, con que, bueno, parte de la historia, parte de que un padre y un hijo hablan finalmente de estos mandatos familiares. Y me quedé pensando a partir de eso en cómo, a partir del feminismo, muchos varones hemos repensado cosas a partir del acompañamiento de compañeras, por supuesto, de repensarlo junto con compañeras, y cuando nos dijeron, tipo, esto no está bueno, habría que ir laburándolo, pero quizás entre hombres es mucho más difícil. Hay muchas más trabas cuando son solamente los hombres los que tienen que empezar a repensar algunas cosas. ¿Lo ves también de esta manera? ¿Se puede reflejar un poquito de esto que pasa en el documental también? A ver, creo que una de las cosas en las que hicimos hincapié a la hora de pensar las personas a las que íbamos a acompañar, diría que tiene que ver como con dos líneas. Por un lado, no hubo una intención en el recorte de las personas que quisimos como registrar a fondo, porque hay un montón de testimonios, un montón de más de 20 y pico de varones, pero luego, además de mi familia, hay tres protagonistas, ¿no? Y la verdad es que las experiencias de ellos son muy diversas respecto de lo que es compartir con otros varones. Digo, esto lo digo porque, por un lado, no quisimos tipificar, pero no quisimos decir él representa esto, el otro representa esto otro, justamente con esta intención, con este objetivo de pluralizar las experiencias y la paleta de masculinidades, ¿no? Al revés, ¿no? Abrirla en vez de decir a todos los varones les pasa esto, a todos los varones no les pasa esto. Entonces, hay experiencias muy diversas, que de hecho están un poco plasmadas en el documental, respecto de lo que es compartir, pero podría decir que en términos, como digo, de con las cantidades de personas con las que fuimos hablando, hay algo que se repite que tiene que ver con que a los varones les es más fácil hablar con las mujeres, a los varones les es más fácil abrirse con las mujeres, a los varones les es más difícil abrir sus debilidades, sus miedos, sus no saberes con otros hombres. Ni hablar de la sexualidad, o sea, ni hablar de todo lo que implique la no performance de la sexualidad en términos performáticos, cuantitativos, acumulativos, digo, como de conquista entre las mil comillas, de eso sí se habla, pero todo lo otro que tenga que ver con la experiencia de la sexualidad y las dudas y lo que no pude, lo que no supe, lo que no era como esperaba, lo que, bueno, hasta que no te guste tanto, por ejemplo, digo, todo ese tipo de lugares que son como que van por debajo, ¿no? Los subterráneos, esos son, me parece, lugares bastante difíciles. Y en este tiempo, a raíz de la película y a estar hablando mucho de la película con mi entorno, indagué nuevamente como si estuviera filmando el documental con amigos y ellos hablaban sobre sexualidad con sus amigos. Y me decían, no, ¿y para qué? ¿Por qué no hablar de sexualidad con tus amigos? Yo aprendí muchísimo hablando de sexualidad con mis amigas, especialmente de las cosas que no nos gustan, que no nos salen o que nos sentimos incómodas, ¿no? De las cosas exitosas y las que no va bien, ¿no? Porque hay un aprendizaje que circula y yo creo que eso es un capital ganado y conquistado por los feminismos. En el sentido de circular la palabra, la experiencia, socializarla, politizarla y entender que eso que te pasa a vos no solo te pasa a vos, ¿no? Y tiene que ver con una estructura social y política. Como que, pero no por caerle el peso, sino por pensar en que muchos pueden ser espejo de esto y no estás solo o sola viviendo ciertas experiencias. Eso me parece muy enriquecedor. Sí, por supuesto, para quienes se acaban de sumar, estamos hablando con Lucía Luarsky, ella es la directora del documental El silencio de los hombres, que se estrena comercialmente el 17 de agosto en El Gomón, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo están las expectativas para este estreno? ¿Qué devoluciones has? Bueno, imagino que ya alguna gente cercana, por lo menos, habrá visto el documental. ¿Qué devoluciones tuviste? A ver, sí, porque la peli estuvo en un par de festivales y en uno especialmente estuvo online, con lo cual eso fue una posibilidad para que se vea en todo el país. Bien. Y fue, esa experiencia fue riquísima, porque la verdad que, no sé, me escribían del INTA o nos escribían de espacios de género, nos escribían de sindicatos, o sea, todas esas devoluciones fueron alucinantes. Mira, yo te diría que uno de los gestos más valientes que tuvo mi viejo, para mí, más que participar del documental, digo, viniendo del mundo al que él es y abriendo lo que él abrió en el documental, fue compartir ese link con sus amigos agropecuarios, de los cuales que podían sentirse en algún punto muy señalados, ¿no? Por eso, que igual yo estoy hablando de buenos y malos, pero hay... Y recibí muchos comentarios, me escribieron ellos personalmente para hablarme sobre el documental y que los había dejado pensando cosas, que los había interpelado, que se habían quedado hablando con su hijo al respecto de algo, como que... sobre todo me interesaba mucho cuando las evoluciones son de los varones, porque creo que, digo, las mujeres y las disidencias, como venimos como removiendo tanto el avispero, que es que hasta me pueden discutir por hacer una película sobre hombres, y ya me lo han discutido, digamos, como, pero me parece muy enriquecedor cuando de repente escucho experiencias. Por ejemplo, me escribió un tipo que era aeronáutico o un investigador que tiene como 70 y pico de años y que me dice hace 30 años viene trabajando esto, y de repente sintió que en la película había como un montón de núcleos de conflictos que él viene como desandando y le pareció muy interesante para trabajar en distintos espacios con varones. Hubo una mujer que me dijo que sentía que su padre, mi padre era su ex marido y que mi hermano era su hija trans. Fue como que, claro, lo que me pareció interesante fue ver que la peli podía de alguna manera ser un espejo distorsionado, porque es nada más que un soporte ante el cual de alguna manera cada uno y cada una se pone a dialogar. Entonces, hay personas que les llegó muchísimo más una historia y otra, y tiene mucho más que ver con ellos y con ellas que con las historias en sí mismas. Entonces, a mí lo que más me interesa de la película es eso. No es, o sea, es que pueda abrir líneas de diálogo, de charla, que se puedan de ahí ir un grupo de amigos o una familia o una pareja o quienes fueran y se queden discutiendo, aunque no sea de la película, de cosas que la película detonó sobre la vida, digamos, y sobre sus prácticas y sobre cosas que ellos les pasaron o no les pasaron, en las que se sintieron o no identificadas. Y eso diría que está pasando, que creo que ese es, para mí, es el mayor, la mayor alegría de la película, como obtener esos puentes de diálogo, eso diría sobre todo. Ahora estamos articulando con el Ministerio de Género de Provincia de Buenos Aires y con el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, y vamos a empezar a dar charlas en sindicatos y en otros espacios más territoriales, y para mí, nada, es un poco lo que soñé cuando pensé en la película, ¿no? Que esa película tenga ese recorrido bien a tierra, ¿no? Como no, que no se mantenga nada más que dentro del marco de las salas de cine, que sí, por supuesto, pero sobre todo que vaya aterrizando en los territorios, ¿no? Qué piola, qué interesante, che, esta propuesta, y la verdad que, como antes decía Pedro, bueno, quizás hay que investigar más, pero que quizás falta, ¿no?, también hablar de estos temas, y es re importante y re lindo ese laburo que estás haciendo. Me parece interesante esto, yo al principio te preguntaba de las particularidades del campo, y quizás desde los prejuicios de uno y desde la ciudad también, está esto de bueno, no, en el campo todavía es más conservador, y por ahí también son prejuicios, y me parece que esta peli viene a romper con muchos de esos prejuicios, así que nada, me parece re interesante desde ese lugar también, desde poder ver que, bueno, estas discusiones se dan en el campo, o se dan en la ciudad, o se dan en la montaña, en donde sea, ¿no? En todos lados, y está buenísimo que pueda llegar a todas las partes del país. Sí, vos sabés que una de las personas que está entrevistada en la peli es el encargado del edificio donde yo vivo, y él tiene el mismo conflicto con su hijo, que él es encargado y tiene un laburo de hace más de 40 años, que cree que es un laburo que le ha dado un montón de posibilidades, que lo ha cuidado un montón, y su sueño era que su hijo siga el mismo camino que él. Y si lo pensás, ¿cuántas veces escuchaste esto respecto me refiero a cualquier clase social, ¿no? Desde sí, las expectativas de seguir la empresa o seguir con el bufete de abogados hasta seguir con el taller mecánico, seguir con la inmobiliaria o seguir con la carpintería, ¿no? Entonces, sí, como una herencia si que pensás, es para hombres. ¿Cómo? Como una herencia que es para hombres en general. Exactamente, porque pensalo, traducilo a la herencia femenina. No se te vienen tantas ideas. Enfermera, ¿no? Digo, porque no está puesto tanto todavía sobre nosotras la expectativa del desarrollo profesional y de que nosotras seamos las que sigamos con, de alguna manera, el caudal y el capital productivo familiar. Es clarísimo. Yo, de hecho, esta charla la tuve con mi viejo un montón de veces. Digo, ¿por qué nunca se te ocurrió que nosotras podíamos hacerlo? O sea, porque nunca hubo habilidades. Digo, y mi viejo no era una, mi viejo era una persona, dentro de todo, en ese mundo, bastante, es un personaje bastante progre en ciertos términos, ¿no? Y nunca se le ocurrió que nosotras podíamos seguir con eso. O sea, nadie nos hubiera dicho que no, pero nadie nos invitó a seguirlo. Y nacimos los tres, nosotras somos dos hermanas y un hermano, y nacimos los tres en el mismo ámbito, en el mismo lugar, viviendo las mismas experiencias, pero siempre al que le pusieron la bombacha de gaucho y lo llevaron con los peones y con los muchachos a los bretes y a los corrales era mi hermano, a nosotras no, ¿no? Y hoy sí empieza a haber mujeres dentro de los grupos de agrónomos, mujeres, o sea, pero se la tienen que hacer luchándola a capa y espada, y mi viejo lo dice, digamos, ¿no? No es fácil para ellas hacerse ese espacio ahí. Pero más allá de sacarlo de estos trabajos históricamente masculinizados, si los pensás en otros términos en general, esa herencia del capital familiar, por lo general, se deposita inicialmente en un varón, y todavía hoy, ¿no? No es tan lejos esto que estamos diciendo. Uh-huh. Lucía, gracias por esta charla. Bueno, Juli, ¿querés una cosa más? Sí, no, quería sumarme antes de que la despidamos, también un agradecimiento y decirle la verdad que es importantísimo tener estas herramientas, y que gracias por brindarnos una herramienta como varones también. Está buenísimo que se puedan dar estas discusiones, y así como nosotros nos vamos a quedar pensando, y cuando la veamos más aún, toda la gente que la va a ver seguramente se va a llevar por lo menos alguna pregunta, algún pensamiento, y eso ya va a ser transformador, así que celebramos tu trabajo. Bueno, súper invitados a venir el jueves 17 al Gaumont. Después me avisan, pero bueno, por supuesto que súper invitados. Hay una experiencia de verlo en la pantalla grande que es, nada, que para mí sigue siendo inigualable. Digo, por también hemos hecho un laburo de sonido muy lindo con los dos sonidistas que fueron los diseñadores sonoros de la tele y todo, que hace que la experiencia sea bastante más conmovedora. Así que bueno, si llegan a poder, ya saben. Sí, sí, buenísimo. Sí, la verdad que tenemos muchas ganas, así que seguramente allí estaremos. Gracias, comparto sin dudas todo lo que dice Juli, así que súper súper agradecidos por esta entrevista y bueno, por este laburo que sin duda es una herramienta también, así que te agradecemos un montón. Bueno, gracias chicos, la verdad que hermosa la charla. Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande. Estamos al habla para cuando quieras también. Perfecto. Igualmente. Un abrazo. Saludos. Lucía Lubarsky es con quien hablábamos. Ella es la directora del Silencio de los Hombres. Bueno, un documental que se estrena el 17 de agosto en el Gaumont, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Además, un cine que es bastante accesible. Sabemos, siempre repetimos que tienen entradas, sí, descuento para jubilados, tienen, bueno, es un gran, gran, gran lugar en la ciudad de Buenos Aires. Job won't eat you with a knife and fork. But all of a sudden I had a better thought. Let's go on out there. Oh, whoa. Let's go get happy. Yeah, yeah. For the love of happy. Oh, whoa. All dressed up like an Elvis from hell, hell. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Decíamos que vamos a romper un poquito la magia de la radio. Anunciábamos que esta charla iba a estar grabada porque en el horario de programa, miércoles por la noche, para quienes nos escuchan en vivo, estarán seguramente haciendo todo el laburo de recuento de votos de las elecciones de AT de La Matanza. Así que, bueno, vamos a meternos ya en esta entrevista. Vamos a recibir a Lorena Giorgetti, que es candidata a secretaria general de AT Matanza, justamente por la agrupación Verde y Blanca. Bienvenida, Lorena, ¿cómo estás? Al aire de La Retaguardia, aquí Pedro Ramírez Otero te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas. Gracias por recibirnos. Y bueno, acá estamos en la cuenta regresiva, digamos, ya a lo que va a ser las elecciones. ¿Cómo vienen esta vez las elecciones? Las elecciones, digamos, bueno, nosotros hace más o menos 5 años que construimos la agrupación acá en La Matanza. Nos presentamos hace 4 años, en las elecciones pasadas. Y bueno, esto, digamos, estas elecciones vienen con más militancia, ¿no? Porque durante 5 años estuvimos visitando diferentes sectores, estuvimos charlando con los compañeros y compañeras, y bueno, sin dudas queremos transformar ATE, ¿no? Que es el sindicato de los trabajadores estatales de La Matanza. Para que la gente pueda comprenderlo bien, nosotros también, Cuando hablamos de trabajadores estatales, hablamos de la gente que trabaja en la municipalidad y en la docencia también, ¿o cómo es? Sí, o sea, es amplio, no el término, pero bueno, nuestros padrones, digamos, la mayoría de los compañeros y compañeras de ATE en La Matanza son auxiliares de la educación, ¿no? Que son los y las compañeros que están en la cocina, que están limpiando las escuelas, o atendiendo la puerta, bueno, tienen como varias tareas. Y también los y las compañeras de los hospitales, enfermeros, enfermeras, administrativos, también de diferentes ministerios de la provincia de Buenos Aires. Es como muy amplio, ¿no? El término estatal, pero está bueno que consultes. No hay municipales, los municipales tienen otros sindicatos. Bien, bien, bien, bien. Y en este caso, bueno, lo que han denunciado ustedes de la agrupación Verde y Blanca fue aprietes puntualmente, amenazas a candidatos, candidatas, a fiscales de la agrupación y también a sus familias. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, la verdad es que la violencia, el fraude, viene siendo lamentablemente un mecanismo, ¿no? De acá de ATE La Matanza, con una, digamos, quien dirige el gremio es Miguel Federico, que es una persona que hace más de 30 años está, y a la vez es funcionario del municipio, ¿no? Lo cual es una gran contradicción. Y bueno, obviamente, la verdad es que existe mucho desánimo en nuestros compañeros, ¿no? Porque es un sindicato que no está presente y cuesta mucho también que los y las compañeras se puedan involucrar, ¿no? En esto que estamos construyendo. Así que bueno, lamentablemente muchos fiscales se tuvieron que bajar, digamos, por el tema de que los amenazaban con sus puestos de trabajo. Y eso también tiene que ver con a ver, por ejemplo, las auxiliares de la educación, no, es poco transparente el sistema, entonces hay compañeros que son suplentes y bueno, tal vez después si le bajan el puntaje o algo no pueden volver a tomar cargo, entonces ven amenazado su trabajo, digo, es real que su trabajo está amenazado y bueno, nosotros no tenemos las herramientas para, más que denunciarlo, no podemos ayudarlos en ese sentido. Por eso queremos, ¿no? Que el sistema sea transparente, que haya otras cuestiones. Y bueno, en este camino de recorridas, a una compañera que es candidata, la llamaron el viernes pasado y le dijeron que bueno, que se deje de joder con el sindicato, que conocían donde su hija, dijeron el nombre, iba a la escuela, ¿no? Fue una amenaza directa y a la vez tenían algo de información, ¿no? De esta compañera y a la vez, bueno, recibió también otro tipo de llamadas de idioma porque ella está con un expediente ahí por su hija. O sea, como que hubo una seguidilla, ¿no? Y así que, bueno, nada, definimos obviamente denunciarlo en la Fiscalía General de San Justo, que bueno, esperemos que puedan investigar sobre este hecho. Y bueno, y esperemos que mañana se pueda desarrollar con normalidad la elección, ¿no? Porque es lo que queremos, que sea democrática, ¿no? Que el... ¿Qué se juega para ustedes en estas elecciones? Mira, para nosotros se juega dos modelos sindicales, ¿no? Un modelo sindical actual que está totalmente, digamos, que no representa a los compañeros y compañeras, son personas que están hace muchos años encerrados en la seccional de Casanova, que ni siquiera, digamos, atienden a los compañeros o los maltratan cuando van a pedir algo. Es una seccional que lo único que le interesa o lo único que ofrece son los útiles escolares y a las personas, digamos, que tienen cierta cercanía y la caja navideña si las vas a buscar. Digamos, tenemos compañeras que nos están en Mirre del Pino y digo, también es un viaje, ¿no? Es un sindicato que realmente no representa, ¿no? O no nos representa como trabajadores, que no lucha por el salario, ¿no? Que digo, está como encerrado en esa lógica de quedarse en el trono y nada más. Y bueno, nuestro modelo sindical tiene que ver con generar también mismo que yo como mujer pueda, digamos, encabezar esta lista, tiene que ver con nuestra construcción, digamos, transfeminista, tiene que ver con que queremos que sea un sindicato representativo, democrático, que también esté organizado, ¿no? Estamos en un contexto político muy complejo, el sueldo no alcanza y necesitamos, sin dudas, otras herramientas, ¿no? Sí, sin dudas. Y además, bueno, llama la atención que, primero llama la atención que esto se haya convertido en un mecanismo que se viene repitiendo elección tras elección. Eso claramente es algo para denunciar y es muy loco que todavía se siga sosteniendo. Y después, teniendo en cuenta que es un sindicato que debería defender a sus laburantes y no presionarlos, no apretarlos, no amenazarlos. Digo, se está yendo mucho de las manos esa cuestión, cuando además, en general, los espacios de trabajo muchas veces tienen conflictos recontra hostiles que deberían estar acompañados por el sindicato, y en este caso no estaría siendo así, ¿no? Tal cual. Es un sindicato, digamos, que no está, ¿no? Cuando uno o una necesita ayuda. Y la verdad es que es eso lo que nosotros y nosotras queremos transformar. Digo, un sindicato que sea más joven, ¿no? Un sindicato con propuestas. Mismo desde la lista verde, que es nuestra lista opositora, no hay propuestas, ¿no? Pareciera que todo está bien. Y no, la verdad que hay que hacer muchas cosas. Y también que los y las afiliadas tengan mayores beneficios. Por ejemplo, digo, con lo que es La Matanza, ¿no? Y que hay muchos lugares verdes, no tenemos un espacio, digamos, recreativo en La Matanza. Bueno, no tenemos obra social propia, las prestaciones médicas son casi nulas, o sea, hay mucho por hacer y nosotros estamos dispuestos a transformarlo, ¿no? Y por eso, bueno, pedimos que nos acompañen con el voto a los y las afiliadas de ATE. Y en este caso, la agrupación para la que te presentás como secretaria general, la agrupación Verde y Blanca, ¿qué tipo de propuestas tiene como para contarle a la gente? Bueno, la agrupación Verde y Blanca, digamos, es una agrupación también a nivel nacional y provincial. Y nuestras propuestas tienen que ver, bueno, como veníamos hablando, luchar por el salario, ¿no? Por mejores condiciones de trabajo. Queremos trabajar en establecimientos seguros, ¿no? Bueno, hace poquito fue el aniversario de Sandra y Rubén, que murieron en la explosión de Moreno. Digo, no queremos que eso vuelva a suceder, queremos trabajar en otras condiciones. También hay muchos, y digo, lo otro que es muy interesante por lo que hay que pelear es por la estabilidad laboral. Hay muchos y muchas compañeras que son becarios, que tienen contrataciones muy precarizadas, y bueno, es importante, digo, mismo con el contexto complejo que se viene político, que existe una estabilidad laboral, que haya pases a planta permanente, que haya concursos, ¿no? Que eso también genera que los y las compañeras tengan obra social, tengan mayores licencias, digo, sería conquistar más derechos, ¿no? Que es lo que queremos nosotros y nosotras. Ayer a la mañana, si mal no digo, hubo una conferencia de prensa, ¿no es cierto? ¿Cómo anduvo eso? Sí, hicimos una conferencia de prensa en Casanova, justamente para denunciar públicamente lo que les conté anteriormente, las amenazas. Vinieron algunos medios de comunicación a hacerse eco de esto y también a brindarnos su solidaridad, ¿no? Que eso es muy importante, así que también agradecemos el espacio que ustedes nos están dando hoy para poder contarlo, para que esto, digamos, no quede en la nada, y bueno, y ojalá que mañana esté todo bien, o hoy, digamos, porque bueno, queremos eso, ¿no? Que se desarrollen con normalidad y que cada compañero y compañera pueda elegir libremente, ¿no? Sí, por supuesto. Y en este caso, bueno, yo sé que es difícil pensar en cómo saldrán las elecciones, cómo serán los números. Por supuesto, bueno, para quienes estén escuchando la entrevista en este momento, seguramente están laburando en el recuento de votos después de las elecciones. Esperamos que las elecciones se hayan dado con normalidad, sin ningún inconveniente también. Pero, digo, pensando en esta hipotética conquista, en este avance por parte de la lista de ustedes, ¿cómo lo ven? Digo, ¿tienen expectativas? ¿Creen que será difícil ganarla? ¿En qué posición están en este momento? Sí, nosotros tenemos expectativas, sin dudas, digo, porque visitamos los sectores, porque sabemos que hay muchos compañeros que nos apoyan, pero bueno, con estas prácticas la verdad que es difícil saber si realmente van a estar las garantías de que la elección sea limpia y transparente, ¿no? Pero bueno, sin dudas nosotros vamos a seguir militando y vamos a seguir avanzando con nuestras propuestas y con nuestro proyecto. Pero bueno, sin dudas quisiéramos, ¿no? Que esto se dé en otro marco, digo, porque bueno, son muchas mesas las que hay que cubrir, y eso también es parte, ¿no? Del fraude al que está acostumbrado acá en La Matanza lamentablemente. Pero nada, sin, y a pesar de esas cuestiones, tenemos la esperanza de poder ganar, de poder transformar el sindicato. Y si no es en esta oportunidad, vamos a seguir construyendo para en algún momento lograrlo, digamos. Para nosotros y nosotras es importante eso, sostener la construcción y bueno, y obviamente digo, ganar para poder lograr todo esto que estamos hablando. Lorena, gracias. Bueno, te comento que nosotros tenemos con Juli también un programa los viernes por la tarde, así que si nos comentás después cómo salió todo, el viernes podemos estar comunicándolo. Bueno, estén atentos y atentas también quienes escuchan este programa en vivo. Te mandamos un abrazo grande, éxitos y bueno, esperamos que salga todo bien. La verdad que es una situación tremenda que además desde un sindicato se vivan estos aprietes y estas amenazas. Así que bueno, esperamos que terminen estas prácticas que ya se han convertido además en un mecanismo, eso es lo más grave de todo. Totalmente, muchas gracias a ustedes y bueno, luego hablamos, no hay ningún problema, gracias. Gran abrazo entonces, gracias a vos. Lorena Giorgetti es con quien hablábamos, ella es candidata a secretaria general de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado de La Matanza, en este caso de la agrupación Verde y Blanca, y en este momento estarán seguramente contando los votos, así que pronto tendremos más novedades. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Nos despedimos, Juli, hasta la semana que viene. Gracias, gracias por acompañarme aquí al aire de La Retaguardia. La verdad que es no solo es un placer tenerte los viernes compartiendo estas muteadas conmigo, sino también que me acompañes en este programa en el que me sentía tan solo las últimas semanas. Bueno, gracias. Para mí ha sido un placer también. Y bueno, siempre que se pueda, siempre para mí le tenés que tirar ahí a los compañeros que pasan. Che, vení un rato al programa. Hay otros compañeros que se pueden sumar también. ¿Vos decís a cualquiera que pasa por la calle? No, yo pensaba en compañeros de La Retaguardia que van ahí, que vos lo superás técnicamente. Ah, y va. Date media hora y hacemos una entrevista. Bueno. Pero acá el Juli está, cuando puede, a disposición. Gracias, gracias, Juli. Además me gusta mucho estar al aire con vos. A mí también. Bien, hermoso, hermoso. Nos despedimos melosamente de este miércoles por la noche. Te quiero. Yo te amo. Hasta la semana que viene. Y le mandamos un saludo a Fernando Tevele, que creemos que ya volverá. Sí, y a María Eugenia Otero también, con quien compañeros de La Retaguardia que se les extraña tanto y se les necesita por estos lados. Los queremos. Beso. Hasta el miércoles. Saludo a toda la audiencia, claro. A toda. Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, Manuel, Manuel.